Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Como ustedes saben, también pueden volver a escucharnos aquí en La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. Si no, pueden escucharnos por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. También por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. Y por Radio Nehuen, que es www.radionehuen.radio, 12345.com, los miércoles a las 20. Pueden dejarnos un mensaje en el horario del programa al 153-181-3126. Te lo vuelvo a mandar, a pasar, 153-181-3126, o también podés pasar por nuestra página web www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Bien, y hoy vamos a tener en la primera media hora una entrevista que para mí es muy importante, primero por quién vamos a entrevistar y segundo por qué vamos a hablar con ella. Se trata de Adriana Meyer. Adriana Meyer es una compañera, una periodista de Página 12, también trabaja en el programa de Eduardo Aliberti, y hace unos meses, no mucho, creo que fue en noviembre, salió a la luz el libro que escribió que se llama Desaparecer en Democracia. Y allí Adriana hace un estudio, hace un análisis y una investigación de más de 200 casos de personas desaparecidas en democracia a partir del 10 de diciembre de 1983 hasta prácticamente el año pasado, si el libro salió en noviembre, los últimos casos. Ya vamos a preguntarle a ella hasta dónde llegó en cuanto a los casos y a partir de ahí hubo más casos. Así que bueno, vamos a estar con ella en unos minutos. Y en los temas de la ciudad también vamos a tratar dos cuestiones. Hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en este caso contra el gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta, donde obliga a este a devolverle los salarios caídos por días de paro a las trabajadoras y trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar también en ese caso la palabra de Marisabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS, bueno, un poco comentando cómo fue esta resolución de la Corte Suprema. Y también vamos a hablar sobre un traslado que quiere hacer el gobierno de la ciudad, en el barrio de Villa Devoto, donde allí funciona, en el Palacio Cesi, una escuela especial, es una escuela de sordos. Bueno, la va a cambiar, la va a sacar de allí para permitir que se pueda poner la Casa del Vino. Saben que allí en Villa Devoto Larreta armó todo un circuito donde hay muchos restaurantes, muchas casas de comida, fundamentalmente para promover el vino, pero Además, yo estuve hace pocos días por allí, pasé por Villa Devoto, y la verdad es increíble, no sé cómo los vecinos de un barrio tan residencial como Villa Devoto se bancan todo lo que ha transformado el gobierno con sus autorizaciones de instalación de bares, restaurantes, cervecerías, en las veredas, cortando el tránsito en algunas calles como la calle Chivilcoy. Bueno, y ahora esto, ¿no? Así que también la vamos a comentar. Así que bueno, Nacho, vamos y volvemos. Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, ciudad. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, en el Partido de la Costa. Y ya en un par de minutitos vamos a tener la conversación, la entrevista con la periodista Adriana Meyer, como les había contado. Adriana escribió un libro, Desaparecer en Democracia, un libro que para mí es imprescindible, ¿no? Bueno, Adriana escribe en La Izquierda Diario también, en Página 12, en la revista Anfibia. Es también colaboradora con Eduardo Liberti en La Red. Y ya la tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas noches. Adriana, Luis te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Bien. Bien. Adriana, yo comentaba a nuestros oyentes que habías escrito este libro, Desaparecer en Democracia, ¿no? ¿Por qué este libro? Bueno, yo tenía intenciones de escribir un libro hace ya muchos años. Podría decirte que cuando ocurrió la desaparición forzada de Jorge Julio López, en ese momento incluso había un proyecto, avanzamos algo, no se concretó. Pero bueno, guardé mucho material y también hubo un proyecto de libro cuando desapareció Santiago Maldonado. Uh-huh. Bueno, en ambos casos, por distintas razones, en algunos casos personales también, viste que a veces uno se propone algo y la vida dispone a otra cosa. Sí. Exacto. Pero bueno, en realidad había mucho material acumulado, como te decía, de estos dos casos y también de otros. Y cuando en el primer cuatrimestre de la pandemia, cuando estábamos, bueno, todos en la primera fase, ¿no? Muy encerrados, y desaparecen Facundo Astudillo Castro y Luis Espinosa, bueno, ahí es donde terminó de caer la gotita y se alinearon los planetas. Y un poco el planteo fue, bueno, en vez de contar una historia, creo que quiero contar todas. Fue por ahí un poco ambicioso mi proyecto, pero bueno, gracias al listado de Correpi, que me resultó como vertebrador, ¿no? Uh-huh. Un poco la idea que tuve de juntarlos por cronológicamente, por gobiernos, un poco la idea de que los estados empiecen a hacerse cargo, ¿no? El poder político, fue que esa sería la respuesta, ¿no? Por ahí un poco larga, perdón. No, pero está porque... Justamente, yo comentaba, antes de que vos entraras, que en el prólogo, María del Carmen Verdú dice que el primer desaparecido fue José Luis Franco, un chico de 23 años, el 24 de diciembre, el 24 de diciembre del 83. ¿Cuál fue el último que pudiste investigar? Y bueno, me pasó que, digamos, el listado de Correpi termina en Luis Espinosa, ¿sí? El, este trabajador rural en, que fue desaparecido en Tucumán y, bueno, cuyo cuerpo sí apareció. Luego yo hago una mención en el libro del caso Tehuel, pero en el caso Tehuel es un caso abierto y todavía claro. No tenemos una constancia clara, aunque uno puede sospechar que la haya, pero no hay todavía una cosa específica probada de la participación policial. Entonces es una mención. Y yo al listado de Correpi agregué otros casos, como el de Katy Moscoso, y 12 casos de desaparecidos de pueblos originarios. Entonces esa cifra se elevó un poco. Uh-huh. Yo quería decir que, digamos, el libro llega hasta Espinosa y con una mención nada más a Tehuel. Me quedó afuera el chico de Corrientes, que bueno, sucedió después. Yo lo que digo claro. Es que vamos a una ampliación, porque, o sea, ojalá podamos hacer una reedición, porque a poco de publicado el libro ya hubo otro caso, ya te digo, como este de Corrientes, de modo que es un fenómeno que sigue uh-huh. sucediendo. Claro, otro parecido, como comentás vos, al de Tehuel, es el de Cecilia Sandoval, que también desapareció en Córdoba, en Capilla del Monte, y donde los padres la encontraron después de casi 20 días, y todavía está abierto el juicio, o sea, el caso todavía no está cerrado, pero sí fue una chica desaparecida, que ahí ya entro al otro tema, ¿no? Hay como un eje conductor en todas estas desapariciones, que es el tema fundamentalmente de la complicidad entre la trata de personas, la policía, los tipos de corrupción que están dando vueltas y que por eso muchos de ellos, o casi ninguno, se puede esclarecer. Por supuesto, yo no tengo dudas que cuando pase el tiempo y avancemos un poco más, el caso de Cecilia va probablemente a integrar la lista. Uh-huh. Sí, es un hecho eso. Ya lo decía Rodolfo Walsh, ¿no? Cuando hablaba de la policía del gatillo fácil, la mano en la lata, ¿no? Es algo inherente, tristemente inherente a las fuerzas policiales, sobre todo a la bonaerense. Y claro, en esa corrupción tan enquistada está el control de una cantidad enorme de delitos. De hecho, si nos fijamos, Luis, vos pensá los casos, por ejemplo, de Luciano Arruga y mismo de Iván Torres, por situarlo también fuera de la bonaerense, ¿no? Uh-huh. En Rivadavia. Hay un denominador común que es que las policías reclutan pibes jóvenes de barrios vulnerables para cometer delitos. Eso es gravísimo. Sin embargo, sigue ocurriendo, es un modus operandi y hay un ensañamiento con quienes se niegan, ¿no? Hay un ensañamiento con todo aquel joven que plante a la policía. Uh-huh. Pasó a Miguel Bru, también por citar otro caso. El tema de las chicas, de las mujeres y la trata, yo ahí tuve como una actitud un poco más cerrada, si se quiere, en cuanto a la cantidad de casos. Te explico por qué. Lo conversé largamente con María del Carmen Verdú y es como dentro de la desaparición de personas en Argentina es como un universo aparte en un sentido. Para que te des una idea, el concepto que nosotros tomamos y que yo adhiero, ¿no?, al planteo de Ciudad del Carmen para incluir en el listado es esto que mismo que te decía hace un rato, que tengamos medianamente probada la participación policial. Uh-huh. Por eso en el libro está el caso de Otoño Uriarte y también está el caso de Marita Verón. Sí. No así el de María Cash. Si uno se fija en otras publicaciones que están saliendo respecto de estos fenómenos, uno puede enterarse que cuando hablas con los organismos vinculados al trabajo con el tema de tratas, te cuentan, por ejemplo, un fenómeno, que es que el listado de desapariciones que todo el mundo repite tiene como 400 casos, pero ese listado no está depurado, no está chequeado. Entonces no hay rigurosidad. Vos imaginate que si yo hubiera tomado también la trata, hubiera mi cifra de 200 y pico se hubiera elevado a 600. Pero no se trata de eso, sino de tratar de ser riguroso, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro, hay un fenómeno interesante, por ejemplo, en las chicas del Bajo Flores, que ellas mismas han salido a decir, y con algunas organizaciones que están trabajando con ellas, que no es una desaparición en los términos de que pensamos la desaparición forzada. Muchas de ellas dejan el hogar voluntariamente, sí, pensando que van a obtener, no sé, dinero fácil o algún tipo de salida de una situación que domésticamente no es propicia para ellas, y quizás después se encuentren que no pueden volver, que no pueden salir de esa trampa de la trata, ¿sí? Uh-huh. Entonces se niegan a ser llamadas como desaparecidas. Por eso, ante ese universo tan complejo, yo, viste, preferí tomar algunos casos, por supuesto, pero mantener un poquito de distancia. Si tenemos que hablar de mujeres, obviamente está mencionada Natalia Melman, las chicas, el triple crimen de la Dársena, el doble crimen de Cipolletti. Es decir, sí, hay muchas mujeres, hay ensañamiento, hay delito sexual, pero te diría que dentro del estudio que yo abordé, con los límites que yo le puse, es un poco más el denominador común el varón joven de barrio vulnerable. Sí, o aquel como Daniel Solano, que de Salta se fue a Río Negro, y ahí también entró la otra pata, que era las empresas, ¿no? En este caso, Frutohortícolas, que él había ido, y al ver la corrupción que había y el tratamiento que se le daba a los trabajadores, cuando lo quiso denunciar, que todavía está también eso, el padre murió sin poder saber qué había pasado. Es absolutamente cierto lo que decís. Esa es otra como subcategoría, exacto. Pero siempre tiene que ver con el escarmiento a un rebelde, ¿no? Uh-huh. No sé si podríamos decir a Santiago Maldonado. Está exactamente, Daniel quería organizar, estaba decidido a organizar a los compañeros en base a una estafa tremenda de Expo Fruit, era la empresa. Expo, sí. Y que en ese caso hay una de los ejemplos que yo siempre tomo para mostrar el entramado que hay detrás, ¿no? Que no es solo la policía. Los policías están condenados por la desaparición de Daniel Solán. Y sin embargo, como falta la ratificación de la corte de esa condena, están caminando tranquilamente portando arma por las calles de Choel. Eso habla de la gravedad, es decir, la institución, por más que estas personas tengan condena, las deja seguir portando arma y trabajando como si nada hubiera pasado. Y es gravísimo. Sí. Son esas las cosas que hay que revisar. Pero por lo menos podríamos decir que es un caso donde hubo justicia, porque están condenados esos policías. Sí, sí, sí. Sí, y a mí otro de los temas, otro de los casos que me... Yo me lo llevé para empezar y terminarlo en mis vacaciones, el libro. Y fue justamente más o menos para la fecha que se cumplieron los 36 años, los 33 años del copamiento de la Tablada. Uh-huh. Y ese es otro caso que vos lo tocás, que es de los cuatro integrantes del movimiento MTP desaparecidos, ¿no? José Maradona Díaz, Iván Ruiz, Francisco Pancho Provenzano y Carlos el Sordo Jamoseski. Yo justamente hablé con la hija para esa fecha, la entrevisté, y ella tiene justamente todavía esa duda y ese reclamo de que, a pesar de que hubo un condenado como fue el general Arrillaga, los cuerpos no aparecieron y no se sabe qué pasó con ellos. Pero ahí, cuando hablamos del Estado, en mi opinión, lo veo, no sé si vos opinás lo mismo, es muy clarito la complicidad del Estado, porque ahí el propio Alfonsín visitó la Tablada mientras los cuerpos estaban tirados en el piso masacrados, y no hizo absolutamente nada. Es más, hicieron un juicio donde no les permitieron a ellos decir todo lo que sabían, mejor dicho, ni los escucharon. Exactamente. Coincido absolutamente con vos, por eso están los desaparecidos de Tablada tanto en el listado de Correpi como en mi consideración, porque es así. Primero y principal, por lo que vos decís, los cuerpos no están. esas familias no tienen el cuerpo de sus seres queridos, es decir, son desaparecidos en democracia, no cabe ninguna duda, y son desapariciones forzadas, y así lo entendió incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí, cuando vos decías que en ese juicio no se les permitió siquiera hablar, hubo una pelea muy importante de no bajar los brazos del equipo de abogados, ¿no?, que llevó la cosa a instancias internacionales, porque si no hubiera pasado eso, no hubiéramos siquiera tenido al condenado Arrillaga. Es decir, Argentina está condenada por las barbaries que cometió el gobierno de Alfonsín. Entonces, por más que los poderes políticos que van pasando creen que es gratis, no es gratis ser cómplices de estas tremendas violaciones a los derechos humanos. Y a mí un poco, vos me preguntabas por qué este libro. Una de las razones de haber escrito este libro, incluyendo a los cuatro desaparecidos de Tablada y tantos otros, tiene que ver con que yo me pregunto cómo una sociedad en su conjunto, ¿no?, obviamente con el protagonismo de los organismos de derechos humanos a la cabeza, pero quiero decir, una sociedad que pudo juzgar el genocidio, y que esto es algo reconocido internacionalmente, no tenga elaborado, por ejemplo, un protocolo específico para desapariciones forzadas en democracia, y sigan pasando estos hechos. Es una pregunta que me hago, me parece que hay mucho por hacer todavía. Me parece que algo tiene que ver con que quedó focalizado como que las violaciones a los derechos humanos solo las cometieron los militares, sí. Cuando en Argentina, sabemos, todos los días se torturan las comisarías. Entonces, eso es un interrogante importante que yo me hago y que me plantea, bueno, no dejo de seguir sintiendo la misma indignación cuando me entero de una violación a los derechos humanos, de una tortura, de lo que sucede en las cárceles, que es cuando me entero de las mismas historias tremendas que ocurrieron allá por los 60, los 70, ¿no es cierto? Me parece que tenemos que salir, tenemos que dar un paso y salir de esa selectividad. Y por supuesto que, pero ¿qué pasa? Evidentemente los sucesivos gobiernos, algo de esa estructura putrefacta de las fuerzas de seguridad les sirve, porque si no, no hubiera pasado como cuando Arslanian intentó depurar la bonaerense y hubo 50 llamadas de los intendentes del conurbano en un día. Pues, ¿por qué los intendentes del conurbano querían a esa policía, la maldita policía, ¿no? Entonces digo, hay que arar muy fino, hace falta todavía más investigación para saber qué les está pasando. Adriana, hablamos con Adriana Meyer, compañera periodista de Página 12, autora del libro Desaparecer en Democracia. La policía, yo leí el libro y todo lo que iba surgiendo en cada uno de los casos, a mí me llevaba a la conclusión de que lo que vos decís se sigue dando, que es una estructura dentro de las fuerzas de seguridad, gendarmería, prefectura, policías de todos lados, de todas las provincias, incluso la última que se formó de la ciudad, no nos quieren hacer creer que lo forman para trabajar en un gobierno democrático y en un Estado democrático, pero usan los métodos que usó la dictadura. Y no hay, yo no veo que haya ni siquiera intención de cambiar ni los planes de estudio ni nada, porque se reclutan para eso. Es tremendo, eso es tremendo. Mira, en esto de difundir el libro, me encontré en una de las presentaciones con un profesor de las escuelas policiales y me dijo que respecto de los cambios de estudios fracasamos, porque se hicieron cambios y no cambió nada. O sea que eso y el cursito de derechos humanos no sirve. Hay algo muy fuerte, muy poderoso, porque yo investigación del libro, traté de preguntar esto mismo que me estás preguntando vos, y una de las explicaciones que me dio, por ejemplo, Alejandro Inchaurregui, ¿no?, que está mencionado en el libro, esto que les voy a contar, en el sentido de, está bien, los cadetes salen de la escuela de policía con su reclutamiento, con su formación, pero cuando uno le pregunta cuánto tiempo hay que esperar para hacer una denuncia por una desaparición forzada, y contestan 24 horas. Y entonces uno les vuelve a preguntar, ¿pero de dónde lo sacaste? ¿Lo estudiaste en la escuela de policial? No, me lo dijo el subcomisario cuando entré. Claro, el subcomisario es de la generación anterior, y a su vez a ese subcomisario se lo debe haber dicho otro subcomisario. Y entonces, si, imagínate, Luis, no hay que esperar nada, ¿qué podemos esperar de la desaparición forzada, la desaparición de personas en Argentina, si el policía que me tiene que tomar la denuncia está equivocado y no conoce las leyes? No hay que esperar un solo segundo para hacer una denuncia, el policía la tiene que tomar automáticamente y el fiscal también. Pero si siguen contestando eso, es porque hay una corriente, una ley no escrita, una tradición no escrita, que es mucho más poderosa que incluso que las leyes. Entonces, ahí está la gravedad del asunto. Es que, para mí, esas leyes no escritas son las que son necesarias para ellos para seguir funcionando como tal. La policía, para seguir pudiendo trabajar en forma corrupta con los tratantes de blanca, con lo de la droga, con la prostitución. No pueden instruir a personas que salgan a la calle a denunciar lo que ellos están defendiendo. Probablemente coincido que debe tener una relación, e incluso aquel que tenga, porque siempre te saltan que cuando uno dice así está generalizando. En el libro hay un relato de Virginia Kramer sobre que se puede trasladar a las policías. Ella lo... Sí. Da el ejemplo con el personal de las cárceles, ¿no es cierto? Que ingresa y que de a poco lo van haciendo entrar en una vorágine de corrupción de la que no puede salir porque incluso lo amenazan de que le van a matar a su familia. Es una mafia. Hablando de eso, no quiero terminar esta charla. No me acuerdo el nombre. Pero del policía de la ciudad que está desaparecido. Exacto, excelente, porque sabes que se cumplen 3 años el jueves. Ah, mira. Justamente, Arshak Karhanian, sí. Un policía de origen armenio, que probablemente haya visto y sabía algo de esto que estamos hablando, y por eso está desaparecido. No hay explicación, Luis, oyentes de tu programa, no hay explicación concreta, se lo tragó la tierra a las 2 de la tarde en pleno Caballito. Acá no estamos hablando de la Patagonia, no estamos hablando de los hornos de madrugada, no, estamos hablando de esto, de este lugar, de esa hora, y de un joven que estudiaba, que era integrante de la Universidad Tecnológica Nacional y que desapareció. De todo modo tal que sí, hay un policía de la ciudad. Y no hay ningún elemento en la causa. Mira, para dar una sola idea, están borrados el contenido de sus teléfonos. No es que no hayan podido acceder. Está borrado el contenido del teléfono de Arshak. Esto es gravísimo. Uh-huh. Entonces, ellos se escudan en que bueno, que fue una negligencia, que fue un error. Sí, una sucesión de errores de los compañeros de Arshak. La policía de la ciudad de Buenos Aires, la nueva policía de las chaquetas bordó y celestes. Nueva vieja policía, porque tiene reclutados, incluso muchos de ellos, exonerados o de la federal o de la provincia. Así es, eso está contado en el capítulo de Arshak. Exactamente. Bueno, yo para terminar, tengo que decir algo que lo leí al libro. Y a medida que lo iba leyendo, te lo digo honestamente, es un libro imprescindible porque hoy leí una entrevista que le hicieron a Mengini, el compañero, también colega de Canal 7, el papá de Luca Mengini, ¿no? Y él decía justamente esto, habían logrado que en el juicio hubiera condenado y demás, y él decía, porque nos juntamos para que no se olvide esto. Y pasaron 10 años y no tenemos que dejar que se olvide. Y este libro creo que sirve para eso, para no olvidarnos de estos casos. Porque lamentablemente, como dijimos al principio, vos lo comentaste, es probable que sigan habiendo estos casos. Pero por lo menos para que los que estamos un poco más enterados podamos sacar conclusiones. Si lamentablemente hay nuevos casos, de los por qué se dan. Esa es un poco la idea, y que en todo caso los periodistas que van a veces, que pueden codearse con, no sé, con Rodríguez Larreta, con Santilli, y le pregunten por Arshak, instalar esos nombres. Hace poquito se cumplieron 10 años de la desaparición de Facundo Rivera Alegre. Bueno, hay que preguntar a los políticos, cuando lo llaman a la tele, ¿qué pasó con el rubio del pasaje? Que ni siquiera está su cuerpo. Y sí, me parece que les debemos lo mínimo eso, ¿no? La memoria. Bueno, Adriana, te agradezco la charla, muy interesante, y no sé si querés agregar algo más que nos haya quedado en el tintero respecto a lo que es el libro. Por ahí, decirme, ¿esto lo hiciste vos sola? ¿Hubo gente atrás que te acompañó, que te ayudó? Sí, gracias por darme pie. Iba a decir eso precisamente para cerrar. No lo hice sola. Tuve un equipo que me ayudó, un equipo de investigación integrado por periodistas maravillosos como Daniel Satur, Juan Pablo Chipka, Sol Segade, Joya Claro y Martín Cosarini, que me ayudó con el tema de la fotografía. Fue todo un tema. Queríamos poner foto. Para nosotros era muy importante. Sí. No tenemos de todos los desaparecidos, pero de la mayor cantidad posible. Y a veces las editoriales son complicadas para eso. Yo tuve... Y también palabras de elogio y de cariño para mi editora Constanza Brunet, Víctor Sabanes de Marea, porque para mí, que era mi primera experiencia, fue la mejor contención. Un lujo, bueno, un lujo de editores. Déjame que te despida con lo que vos estoy buscándolo porque estoy hablando con vos y estoy... queriendo leer cómo arrancás vos el primer capítulo, ¿no? Que es en el prefacio, decís, va, Norita Cortiñas dice: tenemos una larga lista de desaparecidos en gobiernos constitucionales y seguimos pidiendo la aparición con vida de todos ellos, que cada uno se haga cargo de los suyos. Las autoridades que participaron fueron todos cómplices. Lo dijo Norita Cortiñas en un acto por la aparición de Santiago Maldonado. Y creo que esto un poco resume, ¿no?, lo que vos escribiste. Absolutamente, absolutamente. Norita siempre faro y siempre precisa. Ella se refería, cuando dice cada uno se haga cargo, se refería a cada sucesivo gobierno democrático. Exactamente. Bueno. Gracias, te mando un beso y buenas noches. Gracias por estar. Gracias, soy yo la agradecida, muy amable. Adiós. Chau, gracias, chau. Hasta siempre. Chau. Bueno, nos vamos, Nacho, con un temita musical. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. No dark sarcasm in the classroom. con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchábamos a la antigua Jazz Band. Hoy vamos por el lado del jazz. Y bueno, como habíamos comentado también, vamos a hablar un poco sobre el tema de la ciudad de Buenos Aires. Como había dicho, hace pocos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo un fallo dándole la razón a los trabajadores y trabajadoras de la educación respecto a los descuentos que le había hecho el gobierno de Rodríguez Larreta a ellos en situación de algunos paros que habían realizado. Y vamos a escuchar entonces a la secretaria de prensa de ADEMIS, Marisabel Grau, que nos va a contar un poco, bueno, de qué se trata esto y cómo sigue. La Corte Suprema de Justicia ha ratificado un fallo del Tribunal Laboral que obliga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a devolver los días de paro descontados a la docencia durante la lucha que llevamos adelante en los meses de abril y mayo del 2021, en el contexto de rechazo a la vuelta a la presencialidad en plena pandemia. La docencia en la ciudad, encabezada por ADEMIS, llevó adelante una importante serie de paros, medidas de fuerza que tuvieron mucha contundencia y participación en las escuelas junto a las familias en momentos en que se incrementaban los contagios, no se garantizaban los protocolos y desde ADEMIS sosteníamos que no estaban dadas las condiciones para una vuelta a la presencialidad. Vuelta que significó el fallecimiento de 35 trabajadoras y trabajadores de la educación y la enfermedad con las secuelas correspondientes para muchísimas compañeras, compañeros y también estudiantes y sus familias. Hoy el sistema judicial está ratificando, diciendo que teníamos razón, que no deben descontarse los días de huelga, que es inconstitucional y que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe devolvernos el dinero descontado por los días de paro. Sin embargo, hay que señalar también que no se expresa la Corte Suprema por el tema de fondo en relación a todos los paros en general, algo que habitualmente el gobierno de la ciudad realiza, como otros empleadores, que es descontar cada vez que hacemos paro, y se expresa solamente por estos paros de abril del 2021. Nosotros entendemos que, por supuesto, la huelga es un derecho que tenemos las trabajadoras y los trabajadores, es un derecho reconocido además constitucionalmente y vamos a seguir reclamando que no se nos descuenten ilegalmente esos días de paro. Pero estamos muy contentas y contentos, la verdad, festejando este importante triunfo de la docencia de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, seguimos por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Escuchábamos a María Isabel Grau, secretaria de prensa de ADEMIS, comentando, bueno, una favor a los docentes y a las docentes respecto a estas medidas que había tomado el gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta y que la justicia les dio a favor la restitución de los salarios caídos en días de paro, si bien, como ella misma aclara, no fue y no resolvió la cuestión de fondo, solamente lo hizo por el tema este de los paros que habían hecho ellos, por la pandemia, cuando se negaron a ir a las clases porque todavía no estaban las condiciones sanitarias dadas para concurrir. Y el otro tema que teníamos para hablar era justamente también aquí en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Villa Devoto, donde funciona una escuela de educación especial. Es la número 28, profesor Bartolomé Airolo, que está ubicado allí en la calle José Cubas, al 4100. La comunidad educativa de esta escuela, el viernes pasado más precisamente, hizo un acto en repudio por el posible traslado de este establecimiento educativo que funciona en un lugar emblemático del barrio de Villa Crespo, del barrio de Villa Devoto. Si conocen el barrio de Villa Devoto, es un barrio de casas, diría en algunos casos hasta de mansiones, como el caso del Palacio Cesi, donde allí está esta escuela funcionando. Es una edificación histórica, es un patrimonio cultural de la ciudad. Pero ¿qué pasa? El gobierno de la ciudad y el gobierno de Mendoza planifican allí, en ese edificio, en ese palacio, abrir la Casa del Vino del Distrito del Vino de Villa Devoto, Villa del Parque y La Paternal. No sé si saben nuestros oyentes que allí, hace ya unos meses, el gobierno de la ciudad armó lo que es el Distrito del Vino. Han desarrollado restaurantes, cervecerías, vinotecas, bares, han cambiado la fisonomía del barrio. Yo estuve hace pocos días por allí, pasé y la verdad que me llamó muchísimo la atención, porque es increíble cómo está el barrio cambiado totalmente, donde además algunas calles están cortadas en algunas horas del día, como la calle Chivilcoy, por ejemplo, para permitir que se amplíen estos bares en las veredas, incluso en la propia calzada, ¿no? Por supuesto, tanto desde UTCETERA como desde ADEMIS han reclamado y han rechazado esto, porque están sacando una escuela que además es una escuela para sordos. La Unión de Trabajadores de la Educación manifestó que la Secretaría de Educación Especial de la UTI acompañó a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial número 28, profesor Bartolomé Airolo, en la expresión de rechazo al proyecto del gobierno de la ciudad que en el marco de la conformación del Distrito del Vino intenta despojar a dicha institución de su edificio histórico, el Palacio Cesi. Además, agrega que durante las últimas semanas muchas fueron las irregularidades que de parte de funcionarios del Ministerio de Educación y de la Dirección de Bienes se llevaron adelante. Es por ello que en el día de la fecha, junto a la legisladora Victoria Montenegra, concluye el comunicado, hemos dado todo nuestro apoyo e interpondremos todas las acciones necesarias para frenar este atropello a la educación pública. Y por otra parte, ADEMIS expresó también que el gobierno de la ciudad pretende expropiar un edificio de la Escuela de Sordos para convertirlo en el Distrito del Vino. En el año 1938 el Palacio Cesi fue donado al Estado con el fin de que el mismo sea sede del Instituto de Sordos Mudos. Actualmente la ciudad de Buenos Aires, que dice priorizar la educación, pretende hacer uso comercial del mismo y entregarlo al Distrito del Vino. Durante el verano, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informaron a la conducción y supervisión la restauración del mismo, sin mencionar que ya no sería edificio de la Escuela Comunidad Sorda. Bueno, otra de las arbitrariedades que nos tiene acostumbrado el gobierno de Rodríguez Larreta, la ministra de Educación Soledad Acuña,

con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, siempre por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Ya estamos en los últimos minutos de nuestro programa y ya se nos pasaron 2 meses del 2022. ¿Qué me dicen? Y ya estamos en el mes de marzo, entrando en el mes del otoño. A mí no me gusta mucho el otoño, por menos me gusta el invierno, digo porque para que tengamos en cuenta de lo que vamos a empezar a hablar, van a faltar 20 días nada más para que se inicie esta nueva temporada otoñal, y esperemos que no sea con mucho frío, aunque va a ser con viento. Ya el clima está un poco más allí mediando la temperatura, menos calurosa. Para los que no les gusta el verano y no les gusta el calor, van a empezar a disfrutarlo. Para los que no nos gusta tanto el frío, ves, es un problema. Bueno, no pudimos desarrollar un poco más el tema este de la invasión de Rusia a Ucrania, de la guerra declarada, de lo que ha pasado, de los por qué, quién es Zelensky, el presidente ucraniano, por qué Rusia invadió. Yo creo que no voy a poder desarrollar un poco más el tema. La semana que viene esperemos que lo podamos hacer, y esperemos que para la semana próxima esto por lo menos haya tenido un punto final en cuanto a la parte bélica, aunque sabemos que la cuestión de la política, de lo que se está jugando, no va a ser fácil destrabarla. Lo que sí tenemos que decir es, por lo menos de mi caso, no estoy a favor de ninguna guerra, y solo plantear que acá lo que se está jugando son dos intereses de dos países capitalistas, de dos países imperialistas, donde Estados Unidos juega su rol, donde Rusia, no podemos admitir que periodistas o pseudo periodistas digan que Rusia es comunista, que Putin es comunista. No tiene nada que ver. Putin es un presidente imperialista, un autoritario, donde lo único que quiere es también jugar por los intereses de su económico, como Estados Unidos, como la Unión Europea. Y bueno, me despido hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas, y los dejo con el último tema de la antigua Jazz Band. Chau. Hasta el próximo martes.